Los éxitos de siempre. Archivos X. Oh, baby, give me one. El género de fieles y creyentes, tomado por artistas a lo largo de los años para enriquecer su universo musical, llevando un potente mensaje espiritual. El gospel es protagonista en Especiales X. Este Viernes Santo a las 4 de la tarde, Gospel, un canto al espíritu. Solo por la X96.5, más música. La X. Hace la www.laxcali.com. entendemos que tu felicidad es salud y bienestar. Medicina estética, planes de spa, tratamientos de estética facial, corporal, suerterapia y 2x1 en depilación láser. Adquiere tu bono regalo, escríbenos WhatsApp 315-570-2660. Síguenos @colorg.spa y @colorg.com. Hits que no pasan de moda. Archivos X. La versión que más se extendió en el mundo estuvo a cargo de ellas, de Belle Époque. Inicialmente fue grabada por Dixie Cups en 1965 y luego The Belle Stars en 1982. Y esta que escuchan ustedes de fondo justamente es esa versión de los años 80 que se incluyó como parte del soundtrack de una cinta muy popular llamada Rain Man, que protagonizó Tom Cruise y Dustin Hoffman. Aiko Aiko, y pudimos ver además en esta temporada reciente a través de TikTok cómo se convirtió en uno de esos trends y esos audios súper virales bajo el nombre Aiko Aiko My Bestie, a cargo del australiano Justin Wellington. Así recordamos los éxitos en la X96.5 en esta mañana plena soleada, de cielo súper despejado en pleno fin de semana con la X96.5 y con estos recuerdos que vienen a nuestra memoria con buenos clásicos. Un saludo para Claudia María Pozo, conectada conmigo a través de nuestro WhatsApp. Ya vengo a saludar al resto que está por ahí activados a través del 318-860-9616. Esto lo hace Groover Washington Jr. Se llama Just the Two of Us en Archivos X. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime and I want to spend some time with you, just the two of us, we can make it if we try. Things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. viaja con nosotros. Archivos X. Los éxitos de siempre. Archivos X. It's gone, and I find out a little too late. Still. Que no pasan de moda. Archivos X. Sweet. Archivos X. Archivos X. Los éxitos de siempre. Archivos X. Baby, I know I'm hard, but it's much harder. Nos encanta darles gusto, por supuesto, a todos los que estaban por ahí conmigo esta hora programando sus clásicos, sus super hits. Bueno, no alcanzamos a darle gusto a todos, pero prometido que mañana los que no alcancen a sonar hoy, tempranito el domingo, estaremos abriendo con más Archivos X en punto de las 8 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Gracias por su compañía, por estar viajando con nosotros en el tiempo. Por acá un saludo para Giovanni Castillo, para María del Mar Prada, también por acá escribiéndonos hace un ratito Diego Steven Posada, Luis Esteban, por acá nos envía el saludo también, Carolina Redondo, Darío, Juan Carlos Echeverry, Luis Quintana, Manuel Eche, Jaime también, y desde España, en Canarias, hace un rato nos saludaba nuestro querido amigo, siempre presente con nosotros aquí a través de nuestro WhatsApp, Will Conde. Nos pedía el saludo para Milena Ramírez, que estaba acompañándolo conectadísimo los dos con los Archivos X, pues hasta Canarias. Un abrazo fuerte. Desde Archivos X. It's my life. We have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. Archivos X. You're walking. first time. You've got me, baby. First time. You've got me, baby. First time. You've got me, baby. En la X96.5. En abril, Chipichape se disfruta como niños. Ven a divertirte por todo Chipichape. Reclama tu tiquetera para nuestras 6 estaciones de juegos tradicionales. Y además, por compras superiores a 100 mil pesos, participa por un viaje para 2 personas a Cancún. Chipichape encantador. Llega Retail del Futuro este 4 y 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Agéndate ya y sumérgete en el mundo digital con más de 20 conferencistas de España, México, Argentina, Perú y Colombia que abrirán tu mente a las nuevas tendencias. Nuevo consumidor, gestión del talento, criptomonedas en el retail, experiencia de usuario, metaverso y mucho más. Compra ya tu entrada. www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí se detiene esta máquina del tiempo y aterrizamos en el presente musical después de un viaje fantástico por el tiempo con nuestros Archivos X. Gracias, gracias a todos los que estaban por ahí enviando sus mensajitos. Un abrazo para Libardo que dice: saludos amigos de la X, conectados siempre con Archivos X. Mañana estarán de regreso nuestros archivos, como ya les dije, tempranito, 8 de la mañana hasta el mediodía. Estaremos con ustedes acompañándolos y todo. Una muy buena descarga de clásicos desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Luis Esteban también por acá ya llega a la sintonía de las 20 de la X. Un abrazo para María del Carmen Restrepo. También por acá está Carlos Andrés Higuita. Joanny Castillo también levantando la manita y diciendo: aquí estamos conectados con los éxitos de la música, los que le dan la vuelta al mundo en Estados Unidos y en Europa. Y por supuesto la base de nuestros éxitos más importantes en la X96.5. Aquí están del 20 al 1 las canciones más importantes en estos momentos en el mundo. Más o menos hasta el mediodía no nos daremos cuenta cuál es el número 1. Lo que sí vamos a hacer en este momento es a revisar cómo están las 5 canciones más importantes de nuestro conteo. Casilla 5, 4, 3, 2 y número 1. Hasta este fin de semana están así. En la posición 5 teníamos a Justin Bieber con Ghost. Casilla número 4 para Gayle con ABCDEFU. Desde Australia, de Kid LAROI, con una permanencia altísima en los mejores listados del mundo. Aquí en nuestro conteo es la tercera posición con Stay. Música desde Nigeria con Wizkid y Tems juntos en Zenz en la segunda posición. Y como líderes de nuestro conteo estaban los señores de Glass Animals con Heat Waves, que ha sido también un suceso musical de esta temporada. ¿Qué pasará en esta nueva edición? ¿Permanecerán una semana más en el número uno? ¿Será que Sense logra arrebatarles el liderato? ¿O quizás Tate de Kid Laroi? Eso lo sabremos hacia el mediodía cuando lleguemos al final de nuestro conteo. Vamos a estar con ustedes saludándolos también, leyendo sus reportes, sus votaciones, porque también ahí pueden estar votando por sus canciones favoritas. Y nos hacemos compañía en esta soleada mañana de sábado a través de la X96.5. Posiciones 20, 19 y número 18 para comenzar una edición más de nuestro conteo. En la casilla número 20 tenemos a los británicos Coldplay, que andan de gira por el mundo con Higher Power, perdiendo una posición, bajan de la casilla 19. Son 24 semanas que llevan con nosotros y una muy buena temporada ya girando por el mundo. Una gira que los traerá a nuestro país en septiembre. Posición 20, Higher Power con Coldplay. Casilla 19, la canción más antigua de nuestro conteo que sigue descendiendo, pero esta semana ha tenido un pequeño repunte. Estaba en la cola de nuestro conteo. Dua Lipa con Levitating. También anda pisando los escenarios de buena parte del mundo. Ahí estará sonando en la posición 19, subiendo un peldaño. Ha logrado subir a la posición 19 de la casilla 20, donde estaba hace 8 días. Y también, completando este trío de artistas con los que iniciamos nuestro conteo, escucharemos a Silk Sonic, el dúo fantástico conformado por Anderson .Paak y Bruno Mars, que estuvieron arrasando con los Grammy en la pasada edición con 4 de los más importantes premios. Sus 4 postulaciones se las llevaron completitas. Silk Sonic están con Skate en la posición 18, perdiendo una casilla del lugar 17. Bajan a la casilla 18 esta semana. 20, 19 y 18, Coldplay, Dua Lipa y Silk Sonic. Así arrancamos una edición más de nuestro conteo. Bienvenidos a la edición número 12 de las 20 de la X. Número 20. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just let it go, I might kill me. Till you tell me I'm the heavenly phone. So hold tight. Come on, come on. Just to let you know now you've got a higher power. número 19. Oh, is that- Los señores de Silk Sonic, ganadores en el apartado de grabación del año, uno de los Grammys más importantes. Este proyecto creado por Bruno Mars y Anderson .Paak también se llevó un premio en la categoría Canción del Año por Leave the Door Open. Así muy felices con este par de tremendos Grammys, se fueron a casa venciendo estrellas como Billie Eilish, como Lil Nas X, en una de las categorías pues más destacadas de esta gala, que premia la ejecución de una canción. A estas alturas, queremos hacer un esfuerzo para mantenernos humildes, fue la frase con la que bromeó Anderson .Paak, muy simpático siempre en toda la transmisión de los premios, robándose el show en cada momento, en medio de su outfit bastante llamativo, también con una peluca bastante simpática. Este par de señores saben que tienen un excelente producto en manos y estoy seguro que ya nos preparan nuevas sorpresas musicales dentro de muy pocos. Kate, ahí está en la posición número 18 de ese mismo álbum que contiene Leave the Door Open y que nos ha traído otras geniales canciones. Después de que decidieran unir ese par de talentos musicales. 10:18 minutos en la X96.5. A esta hora son las 20 de la X, lo que suena a través de nuestra estación, la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. John León, por acá lo saludamos también, que dice: hola Team X, feliz sábado, conectadísimo con las 20 de la X. Gracias John, el abrazo de vuelta para ti. Qué bien que compartas tu sábado con nosotros. Mientras, hacemos este repaso por los éxitos más importantes en el mundo. Casillas 17, 16 y 15, con esas vamos a continuación. Hablando de ella, Billie Eilish, que también se jaló un show increíble. Lost Cause es la canción que viene a continuación en la posición 17. Billie Eilish, que estuvo haciendo pues un homenaje muy especial en esta premiación. Pues sabemos que un suceso bastante triste ocurrió en nuestro país con la muerte del baterista de la agrupación Foo Fighters, Taylor Hawkins. Y ella, bueno, aprovechó el show para, en medio de su performance, que fue increíble, al lado de su hermano Phineas, con la canción Happier Than Ever, estuvo vistiendo una camiseta con un estampado con el rostro de Taylor Hawkins a manera de homenaje y recordando pues a este músico que partió bastante joven y que pues nos ha dejado como con esa sensación de tristeza de tener que despedir a una estrella del mundo de la música en estas circunstancias. Billie Eilish viene a continuación en la posición número 17. Son 24 semanas las que lleva con nosotros. En nuestro conteo de la casilla 18, asciende una posición y sube con Lost Cause a la casilla 17. Escucharemos a Elton John y Dua Lipa con Cold Heart, perdiendo una casilla más. Vienen de descenso en nuestro conteo, ya fueron número 1 aquí en las 20 de la X. Y de la posición 15 bajan a la casilla 16 esta semana. 20 semanas con esta canción en nuestro conteo. Y Lil Nas X, otro de los buenos shows que vivimos el fin de semana de los Grammys, con Industry Baby, también desciende del lugar número 14 a la posición número 15 esta semana. Casillas 17, 16 y número 15. Con Lost Cause escucharemos a Billie Eilish, con Cold Heart a Elton John y Dua Lipa, y con Industry Baby a Lil Nas X. Número 17. Something's in the air right now, like I'm losing track of time, like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit

número 15. Baby, bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on your couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago on the road. Your soul, just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see it, huh? I'm a pop nigga like Bieber, huh? I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches let me deal. Let's do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, man, everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. Then I went did it again, yo. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. My track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. Llegamos ya hasta ustedes cada fin de semana para ponerlos al tanto de lo que pasa con la música, con los éxitos, con los artistas que también, pues, obviamente hacen parte de nuestra programación. Esto se llama Las 20 de la X, nuestro conteo que también ustedes pueden consultar en nuestra página web, laxcali.com, siempre disponible para que estén actualizados con las canciones más importantes en el mundo. Y cada semana, pues, después de nuestro conteo al aire, queda actualizado nuestro conteo en la página web para que consulten la edición, pues, más actualizada de todos nuestros éxitos, la X Top Dance, y por supuesto nuestro otro conteo que vendrá más adelante, más tardecito, que nos vamos a encontrar después de las 6 de la tarde, la X Top Dance con los éxitos solamente de este género musical, las noticias de los DJs más importantes y destacados en el mundo. Eso será a las 6 de la tarde. Un abrazo para Nicolás, dice, escuchándolos desde Popayán. También por acá está Andrés Felipe Cardona. Ahí está también Luis Alfonso Rodríguez, Francisco Castillo, que también se reporta también desde Popayán. Miren, mucha gente, muchos oyentes en Popayán escuchándonos. Esta semana Popayán vive una carrera atlética muy interesante. Me quedé sin ir a correr este fincho, pero éxitos y saludos a todos los runners y corredores que este fin de semana se miden con unos muy buenos kilómetros en esta bellísima ciudad, Popayán. que además se prepara para recibir muchos visitantes en esta Semana Santa. Las 10:33 minutos, momento de avanzar con tres posiciones más. Vamos a conocer las casillas número 14, 13 y número 12 que vienen a continuación. En la posición 14, de nuevo Coldplay, pero junto a BTS en esta canción que es My Universe y que esta semana tiene un pequeño repunte, sube de la 16 a la 14. Sube dos posiciones en nuestro conteo, acumulando 18 semanas con nosotros, My Universe, Coldplay y BTS. En la posición número 13 estará Adele con Easy On Me, estable en esta casilla una semana más, cumpliendo su semana número 13 en nuestro conteo. Y Smoking Out The Window con Silk Sonic, que de regreso están también aquí en nuestro conteo, en la posición número 12, perdiendo una casilla. Así es la música, así son los éxitos. Ustedes se reportan a través del 318-860-9616. Están escuchando la X96.5 en este sábado con nuestro conteo, las 20 de la X. Llega Retail del futuro este 4 y 5 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Agéndate ya y sumérgete en el mundo digital con más de 20 conferencistas de España, México, Argentina, Perú y Colombia que abrirán tu mente a las nuevas tendencias. Nuevo consumidor, gestión del talento, criptomonedas en el retail, experiencia de usuario, metaverso y mucho más. Compra ya tu entrada. www.retaildelfuturo.com. Organiza Fenalco Valle. Número 14.

was gripping on me tight, screaming, Hercules. Hercules, Hercules. Got me in the club looking for a new love, somewhere heavy, please. Please, please. Baby, why you doing this? Why you doing this to me? Girl, not to be dramatic, but I wanna die. This got me paying a rent, paying for trips, diamonds on her neck, diamonds on her wrist. I'm so cold. Minutos y tendremos ya las 11 de esta mañana de sábado en la X96.5. Ustedes se acompañan con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo en nuestras 20, las 20 de la X. Y ahí pasaban Silk Sonic con Smoking Out the Window en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Ya vienen otros premios importantes también para el mundo del espectáculo, el mundo de la música, exactamente. Y ya les contaba ayer que el principal finalista de estos premios es The Weeknd con 17 postulaciones. Pero por supuesto, Silk Sonic también por ahí están participando con Leave the Door Open en Mejor Canción Top R&B, por ejemplo. Y hacen parte también de otras categorías, como Mejor Dúo o Grupo. También Mejor Artista R&B. Hay 5 categorías nuevas dentro de la premiación de los Billboard Awards. 4 de ellas se basan en las listas globales de Billboard y una mide las canciones que se han vuelto virales. Los premios de este año pues toman en cuenta las canciones que se lanzaron entre el año pasado, en abril del año pasado, y marzo de este 2022. Estos premios ya vienen prontamente y ya tenemos las postulaciones listas. Es la ceremonia de los premios Billboard. Se transmitirá en vivo en Las Vegas, desde Las Vegas, el próximo 15 de mayo a través de NBC. Tenemos la próxima semana 2 festivos continuos, el jueves y el viernes, porque estamos entrando ya mañana en plena celebración de la Semana Santa, la Semana Mayor, mañana con el Domingo de Ramos. La próxima semana, jueves y viernes, tendremos especiales X. Hemos preparado jueves un tema que tiene que ver con esos paseos que hacemos en esta época. Mucha gente le encanta salir de la ciudad, disfrutar estos días que pues la familia, digamos, está junta y en una especie de receso para planear algún viaje, alguna salida. Cuando se toma el vehículo y se planea una ruta, o sencillamente cuando se toma el vehículo y se agarra carretera a ver dónde tenemos la primera parada o qué ocurre en el camino. Para ese viajecillo que tienen ustedes pendiente y agendado para el jueves, nosotros hemos preparado una playlist increíble con las mejores canciones de carretera. Nuestro road trip arranca el jueves a las 10 de la mañana, no se lo vayan a perder. Este jueves 14 de abril no te pierdas nuestro Road Trip Music. Nada mejor que un paseo en carretera acompañado de la mejor banda sonora. Jueves 14 de abril a las 10 de la mañana, solo por la X. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Ahí estaba el primero de nuestros especiales, son dos. Ahora les cuento que tendremos el viernes para que se agenden y nos acompañen, porque 24/7 estamos con ustedes a través de la X. Más música en Cali. Seguimos con tres canciones más. Las posiciones que vienen a continuación, casillas número 11, número 10 y número 9. Traen como protagonistas a Ed Sheeran en la casilla 11 con Shivers, ganando una posición. Del lugar número 12, asciende a la casilla 11 esta semana, con 20 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Jewel Corey, Jack Jones estarán con Out Out, vienen descendiendo, pierden una posición. De la número 9 bajan a la casilla 10 con este éxito de la música dance. Y The Weeknd, que es el artista que logra acaparar la mayor cantidad de postulaciones en los premios que les comentaba, los premios Billboard, con 17 menciones en total, el principal finalista de estos premios Billboard de la música que ya están por llegar, estará en la casilla 9 con Take My Breath, descendiendo del lugar número 8 y acumulando su semana número 18 con nosotros. Casilla 11 para Ed Sheeran, número 10 para Joel Corey y Jax Jones, y número 9 para The Weeknd con Take My Breath. Vengo a saludar a los que se reporten conmigo a través del 318-860-9616. También a los nuevos seguidores que tenemos a través de nuestra cuenta en Instagram, @lax965. Ya saben que en cualquier momento elegimos tres de ustedes, los posteamos en nuestras historias. Así que si no nos siguen, háganlo ya, @lax965 en Instagram. Número 11. I wanna feel like I número 10. I saw the fire in your eyes.